Algunas voces nos quieren hacer creer que no somos dueños de nuestro destino. Pero sabemos que no solo somos dueños de nuestro destino, sino que además somos capitanes de nuestras almas. Estudio Rodante. Mi nombre es Juan Guillermo Arredondo, soy colombiano. Me dedico básicamente a hacer televisión desde hace más o menos 20 años y elegí el género documental. Me gusta mucho, digamos, trabajar ese género y es una posibilidad de encontrar muchas historias, y Colombia es un país lleno de historias, de etnias, de culturas. Entonces básicamente eso fue lo que me jaló para hacer lo que yo hago, que es televisión documental. Las historias son algo como algo que te jala, como tu proyecto de tu estudio rodante. A mí me jala el Chocó, me gustan las comunidades negras, me gustan los indígenas. Entonces siempre trato de encontrar temas que me gusten, sobre todo a mí. Ya después lo que sigue es por añadidura, pero en principio son temas que me gustan y me apasionan a mí. Con la espada y con la cruz a todos los mataron. Este pueblo americano tiene una deuda. Bueno, yo he trabajado muchas historias, por ejemplo, de colonización. Me interesó mucho, por ejemplo, cómo se colonizó el Chocó, cómo entraron otras personas a vivir la cultura del Chocó. He trabajado esos temas, he trabajado con mujeres en el Chocó, he hecho algunos documentales sobre sus costumbres. Por ejemplo, en el Chocó existen las cantadoras, que son unas mujeres que cantan alabaos, que es algo muy especial que casi solo se encuentra en el Chocó. Y muchas cosas. El Chocó, como te digo, está lleno de historias y como me han apasionado tanto esas historias, sigo allí. Chocó es el último departamento de Colombia en límites con Panamá. Vaya panameña, con la conciencia tranquila. El Chocó está en ese cruce de caminos. Vaya colombiana, con la conciencia tranquila. Tiene la gran importancia, es el único departamento en Colombia que tiene dos océanos. El Chocó tiene el Pacífico y el Atlántico. Entonces imagínate un departamento con dos océanos, tiene uno de los ríos más caudalosos del mundo, que es el Atrato. Es un sitio muy, muy especial, sobre todo por la gran biodiversidad y aves y reptiles y mamíferos que solo existen en el Chocó. Podría decirte muchas cosas del Chocó, pero ante todo que es un universo lleno de culturas indígenas, de mucha biodiversidad, de selva, de ríos magníficos. Eso es el Chocó. Siendo que es un lugar que está marcado por la violencia y la biodiversidad, yo he tratado de encontrar temas más dulces, más temas más humanos que rescaten la verdadera alegría que siente la gente del Chocó. Y trato de seguir buscando temas bonitos, pintorescos, alegres, que cuenten la otra verdad, que también es la verdad del Chocó. África, ¿dónde está? África, ¿dónde está? Lejos añora el negro a su tierra natal. África está en América y nunca morirá. Me interesa mostrar cómo esas formas de vida distintas que manejan los indígenas de enfrentarse con el mundo, su contacto con la naturaleza, su mundo mítico que es tan mágico y tan lleno de sucesos excepcionales. Entonces, básicamente yo estoy siempre buscando temas en ese mismo entorno. Otra cosa que yo he tratado de hacer es volver a los lugares y mostrarle a las comunidades su trabajo, lo que hicimos, que es muy bonito porque ellos tienen la oportunidad de verse, de saber que ellos también pueden salir en televisión, de que tiene valor lo que dicen, de que su mundo, que aparentemente está tan cerca y que ellos muchas veces no lo ven, es tan hermoso, porque lo ven mucho más hermoso cuando lo ven en televisión y cuando ven que su mundo tiene un montón de valores que ellos muchas veces no habían percibido. Por lo general es muy simpático, y la primera vez que uno muestra el documental todo el mundo se está riendo, lo que causa, si sea muy serio el tema, todo el mundo se ríe porque nunca habían visto a alguien en televisión, al vecino salir en una pantalla de televisión. Entonces hay risas al principio, casi ni ven el documental, hay que volverlo a poner ya después de que se rieron la primera vez, y es muy bonita la respuesta de la gente, por lo que te digo, porque uno siente la emoción de la gente de poderse ver, de saber que lo que dicen tiene un valor, de que su mundo también es posible de causar emociones a otras personas. Eso me parece que es muy bonito, poderle devolver a esa gente lo que uno hizo con ellos. Amo demasiado a Colombia porque un país con tantas contradicciones y tantas dificultades lo enamora más a uno. Pues aquí todo es tan difícil que es muy emocionante lograr algo. Estudio Rodante.